como ser dueña del universo. Poder expresar con mi voz lo que llevo por dentro. Hacerles a ustedes sentir sensaciones grandiosas. Y en siete notas conjugar cantando muchas cosas. Y cuando la magia de algún son invade poco a poco el corazón, me envuelvo con su ritmo sabroso y el sentimiento. Siento los cueros repicar y mi cuerpo no cesa de bailar, dejándome llevar por el compás. ¡Qué bien me siento! Tanto amor.